Tomaron unos vinos y charlaron. Y charlábamos justamente recién con Jorge de la cantidad de milongas que se están integrando, que se están abriendo aquí en Mendoza. Y una de ellas es la milonga queer, que es la disidente. Y para contarnos, para interiorizarnos un poquito sobre esta milonga que ahora el domingo 24 de octubre hace la apertura, estamos en comunicación telefónica con Pablo David Mancilla. Hola, buenas tardes Pablo, aquí Jorge y Leandro te saludamos. Hola, buenas tardes Jorge, buenas tardes Leandro. ¿Cómo bien. Están? Un gusto saludarlos. Muy bien, gracias por atendernos y bueno, queríamos con Jorge, que ahora te va a saludar. Hola Pablo y Jesús, están ahí los dos también juntos ahí escuchando el programa, ¿verdad? Sí, también estoy acá, ¿cómo andan? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias chicos. La idea es que nos cuenten un poquito cómo surgió la idea de la disidente y de esta milonga queer. Bueno, vamos a contar entonces un poco la propuesta que estamos también trabajando con Paloma y con Nilo, que también dan talleres dentro de la sala Ana Frank, surgió del encuentro y de la inquietud de generar nuevos espacios. Y en estos nuevos espacios de milonga que nos trae como esta propuesta del Pablo, pensábamos en esto de, bueno, qué es lo queer y qué es lo disidente y qué espacios libres de estereotipos o de cuidados podemos empezar a generar, y siempre desde el encuentro y desde la acción cultural. Así que un poco es como la inquietud la que nos llevó a juntarnos, a organizar, a ver el tema de entradas, reservas, diseño, bueno, todo lo que lleva a la gestión cultural de un proyecto nuevo que empezamos el domingo con muchas ansias, muchas ganas, como surge desde ahí, de generar espacios libres de estereotipos, de libertad, de cuidado y de confianza para todos. Ah, mira qué bien. Bueno, y contando un poquito, ¿cuál sería la propuesta para el público milonguero? ¿Pueden ir personas de diferentes edades? ¿Pueden, digamos, asistir con una vestimenta, se me ocurre, más libre o formal si también se quiere? ¿O cómo está pensada la propuesta de la milonga? Sí, la milonga es una milonga más. El concepto de queer es que está todo bien como quieras ser vos, ser libre. Queer es como todo, o sea, vale todo. Digo, podés irte vestido como quieras y la idea es buscar un ambiente donde no exista esa mirada crítica o juiciosa de la afuera. Pero la milonga es una milonga como las milongas tradicionales que hay en el circuito, solo que, bueno, este concepto de ser lo libre que quieras, o sea, sin límites. Ah, mira vos, y una pregunta. Sí, y una pregunta también. Sí. Estoy hablando con Jesús, ¿verdad? No, con Pablo. Pablo. Primero hablate conmigo, estamos contestando los dos. Para vos y para la audiencia. Somos dos voces en una sola. Bueno, chicos, vamos a decirle. La música también, ¿tiene algún formato diferente? ¿Tiene alguna novedad o es un formato? Porque cada milonga también tiene sus características según el musicalizador. Sé que ahí estaban trabajando con Elio de Rivadavia, también un gran amigo del este de las milongas. Entonces, bueno, la pregunta es este, ¿qué formato tiene la música en una milonga disidente? Mira, sí, Elio nos está haciendo un gran aporte siendo el DJ de la milonga y la verdad que le hemos dejado esa tarea a él, confiamos en el criterio de Elio. La música es algo que lo va a crear él, no te sabría decir qué música va a poner, es creación de Elio. Ahora les pregunto yo, esto es el domingo próximo, el 24 de octubre. Antes de la milonga tenemos una clase, ¿no es cierto? Sí, claro. Clase. La clase es 20-30 horas y la milonga es a las 21:30. Bien. En la milonga vamos a tener músicos en vivo. Eso te quería preguntar. Sí. Va a estar Paula Vilén y Ezequiel Acosta, bandoneonista, y Paula en la voz. Uh-huh. Y bueno, a mitad de la noche van a hacer unas tandas de tango con música en vivo. Qué bueno, genial eso, genial. Y además, para agasajar a la gente que llegue ahí, hay comida o algo para beber, seguramente. Va a haber comida variadita, empanadas, pizza. Bien. Ajá. Va a haber birra artesanal y vino orgánico. Uh-huh. Perfecto. Bueno, solo nos falta saber... Una cantina disponible ahí toda la noche para que el que vaya, no sé, la pueda pasar bien. Y perfecto. Estamos pensando eso como... Bien. Estamos ahí pensándolo todo, digo, que esto también quede claro, que estamos, es la primera vez que hacemos, la primera vez que construimos, pero bueno, y digo, lo importante del encuentro, digo, que cada uno se sienta libre, tiene que ver con la importancia de la libertad de expresión de género, de construir espacios donde la identidad de género no esté puesta en lugar de prejuicio, en lugar de, no sé, otro lugar. Claro, digo, y estos espacios no son menores. Construir una mirada desde el arte que abarque realmente y que sea concreto, el cuidarnos entre todos y que podamos milonguear desde otro lugar de este siglo XXI con una nueva historia, con nuevas personas que habitamos la masculinidad de otro lugar, la feminidad también, lo trans también. Digo, poder generar esa accesibilidad también está ahí todo puesto en que estamos construyendo. Está todo como en el proceso, pero eso es como la inquietud. Tal vez un poco el primer sello que queremos dar a la milonga. Bien. Y ahí construyendo con músicos en vivo, construyendo con gente que se acerca a traer su vino orgánico, a la birra artesanal, como en este lugar posicionamos el evento. Desde acá, estamos empezando. Claro, y me imagino que es todo autogestivo, ¿no es cierto? Tal cual, claro. Sí, siempre desde la autogestión, lo independiente, tratando de generar... unos pesos, también de ser claros con esto, con, claro, bueno, claro. 300 pesos para 100 pesos los músicos, 200 para la gestión de alquilar el espacio, para poder comprar este vino y birra, como eso. Bien, bien. Como gestores culturales realmente es una proeza llevar adelante un evento como el que van a realizar ustedes, que esto, por supuesto, va a tener su continuidad, ¿no es cierto? Que será todos los domingos, por ejemplo. Estamos pensándola en un principio una vez al mes y la idea es, sí, el proyecto dentro de unos meses es sostenerla semanalmente a la milonga. Bien, bien. Bueno, falta decir solamente el lugar donde se va a llevar adelante esta actividad cultural. En la sala Ana Frank de la calle Maipú al 230. Perfecto. De la cuarta sección. Perfecto. El centro israelita. Ajá, un lugar totalmente céntrico. Sí, sí, muy accesible, sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, Pablo y Jesús, la verdad que te agradecemos, les agradecemos este espacio, este momentito que nos han brindado para poder llevar a la comunidad de Radio Comunitaria La Mosquitera esta nueva milonga que se llama La Disidente. Así que muchas gracias, chicos, muy amables. No, muchas gracias a la Radio Mosquitera, a vos Jorge y a vos Leandro por el espacio, por convocarnos, por darnos voz. No es la primera vez que hablamos de Libre de Estereotipo y nos levantan el teléfono y nos quieren entrevistar. Eso habla de que hay una alianza que queremos construir tirando para el mismo lado y eso está buenísimo porque nos vincula desde lo comunitario. Así que agradecer a la radio un montón, a la audiencia también, que es increíble, que siempre está en esta, que escucha y también está siempre de modo empático. Así que gracias, Jorge, Leandro y Radio La Mosquitera. Bueno. Muchas gracias. Pablo, ¿sabes que te tiro un tips así como para que piensen? Acá tenemos un operador artista de lujo, el Nico Kremarik, y bueno, ha tenido a veces intervenciones que mientras hace la milonga o tocan los músicos, él crea sus propios dibujos, su propio cuadro. Así que también es una propuesta nueva y también es sumar más arte, digamos, al tango, que siempre lo enriquece, ¿no? Así que bueno, hermoso. Le dejo ahí picando la idea, dale. Como para que... ¿Puede ser que él estuvo en el carnaval o no? Y ha estado por todos lados, por el carnaval, sí, en el Charlie, en los bares. Sí, acá hay varios murales también en la mosquitera del Nico, así que, bueno, anda por todos lados distribuyendo su arte. Así que Es un tip ahí que te dejo para allá. Pablo, bueno, espero ir este domingo, así que vamos a experimentar en vivo a ver cómo está la disidente por allí. Genial, te esperamos, Jorge. Muchas gracias. Saludos, gracias. Un abrazo. Adiós. Ahí hablábamos con Pablo y Jesús, con ellos dos, porque inauguran este domingo, próximo domingo 24 de octubre, una milonga, La Disidente. Esto será en la Sala Ana Frank de la calle Maipú 230 de la ciudad de Mendoza.